En la provincia de Buenos Aires, la ley de cannabis terapéutico tiene estado parlamentario, probablemente se apruebe en las próximas semanas. Es una ley que contempla la realidad de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con que la mayoría, por no decir la totalidad de los usuarios, acceden por autocultivo. Y es una ley que contempla el autocultivo y también contempla la producción pública, sin pensarlo de manera excluyente. También contempla las organizaciones, asociaciones, colectivos, grupos de usuarios que han sido los que han instalado con tanta fuerza y tanta legitimidad este tema en la agenda pública. Es una ley que además se piensa desde un abordaje multidisciplinar y en clave de salud comunitaria, porque las prácticas llevadas adelante por los usuarios y las organizaciones de usuarios centralmente tienen que ver con esta práctica solidaria, con una práctica horizontal, de boca en boca, de transmisión de conocimiento y ejercicio de derecho, que para el Estado puede representar una oportunidad para robustecer más su abordaje en clave de salud pública y contemplar estas prácticas terapéuticas en cannabis como un modelo a seguir y replicar en toda la provincia.